buenas noches. Estás en Radio Crash 105 FM. Saludos de Jimmy, el Fiu de Niro, que un viernes más os va a ofrecer una entrega de In Campo Aperto. En esta ocasión llena de sentimientos. Ahora que ya ha pasado un poco y nos hemos recuperado, diríamoslo así, a nivel general, del mazazo que supuso la pérdida de algunos músicos últimamente, muy recientemente, es cuando en Incampo Aperto nos vamos a ocupar de ello. Ya después de que ya los medios convencionales, la radiofórmula, etcétera, etcétera, han abandonado ya la figura de esos músicos, o por lo menos ya no están tan machaconamente recordando lo que fueron, lo que dejaron, pues aquí en Incampo Aperto nos vamos a encargar de que disfrutes de nuevo con ellos. No es ni mucho menos que vayamos a hacer una lista de los que se nos fueron, que también podríamos hacerlo, pero nos vamos a dejar guiar simplemente por sentimientos. Sentimientos del que os habla, que en un momento determinado pues escucharéis cosas que significaron mucho para el que conduce este programa, canciones determinadas, momentos determinados, y espero que compartáis estos sentimientos y que, por supuesto, gracias a ello consigáis la máxima satisfacción. En Campo Aperto, un programa efectuado con total ausencia de pautado, en riguroso directo. Saludamos, como no, cordialmente a los que escucháis este programa en remisión los domingos, a eso de la una de la tarde. Y también, como no, a los que lo escucháis a través del podcast, que sois legión. Pues adelante con esos sentimientos en Campo Aperto. Thank you.

Pues sí, señor. Aquí en Incampo Aperto hemos comenzado Sentimientos esta noche, como no podía ser de otra manera, con el más reciente, la más reciente pérdida, y qué pérdida, de Paco de Lucía. Porque no solamente es el que más recientemente se nos ha ido, sino que además se nos ha ido uno de los más grandes. Hemos elegido esta noche para los sentimientos al respecto de Paco, Agua Paco. Se agolpan los sentimientos de los grandes conciertos a los que hemos asistido de Paco de Lucía, sobre todo en solitario. Como acabáis de escuchar en este Living America de 1993, este Mi Niño Curro será uno de los invitados especiales en los sentimientos de esta noche en Incampo Aperto. Y otro que también se agolpan la memoria reciente de la asistencia a sus conciertos, que también va a ocupar una parte importante en los sentimientos de esta noche. Just a gift to the women of this world. Responsibility sits so hard on my shoulder. Like a good wine, I'm better as I grow older. And now I'm just a gift to the women of this world. I'm just a gift to the women of this world. I'm just a gift to the women of this world. It's hard to settle for second best. After you've had me, you know that you've had the best. And now you know that I'm just a gift to the women of this world. I'm just a gift to Sí, señor, Lou Reed, el otro que se nos fue a finales de 2013, tal como un 27 de octubre de 2013, a los 71 añitos. Lou Reed, también el genio de Brooklyn, de New York. Y también se agolpan los sentimientos de sus grandes conciertos, algunos de ellos aquí en Asturias, como por ejemplo el de Oviedo en la Plaza de Toros, o el que celebró en el macro concierto de Llanera, Doctor Music Festival. Todos los sentimientos que va a haber esta noche en Incampo Aperto no van a ser todos con una tristeza como con la que hemos empezado este programa, con un decaimiento incluso en los temas, porque va a haber de todo, y algunos sentimientos no van a ser ni mucho menos con gente desaparecida, aunque puede coincidir. Puede ser que sea con gente en activo, o puede incluso que sea con lo que ocurría hace muchos años por la radio, aquí en el mismo Gijón. Lo que busca y más lo hallará en los grandes almacenes Al Pelayo. Allí hay prestigio y economía. Almacenes Al Pelayo, váyalos a visitar. Cualquier cosa que le falte, allí la podrá encontrar. En camisas, lencería, pañería y confección. Almacenes Al Pelayo, le dará satisfacción. Y para su uso o para el hogar, lo que a usted le falte, siempre encontrará. Compre en Almacenes Al Pelayo. Calle de Uría del 42 al 48, Oviedo. Almacenes Al Pelayo, váyalos a visitar. Cualquier cosa que le falte, allí la podrá encontrar. Pues fijaros cómo sería la cosa que en una emisora llamada Radio Gijón te mandaban ir a comprar a Oviedo. Fíjate tú cómo sería la cosa. Sentimientos esta noche en Incampo Aperto, aquí en Radio Crash 105 FM, en Incampo Aperto, con Jimmy el Fiu de Miro. Thank you. Paco de Lucía, que estaba acompañado en este Live in America de 1993 por Ramón de Algeciras a la segunda guitarra, con su Pepe de Lucía al cante, con Carlos Benavén al bajo, que después lo escucharemos también con la mandola, Jorge Pardo al saxo y flauta, y Rubén Dantas a las percusiones, con Manolo Soler a la percusión y el baile. Un sexteto maravilloso en el 93, y aquí se nos agolpan los recuerdos, por ejemplo, del concierto, de uno de los conciertos que dio en el Campo Amor hace años en Oviedo, por aquello del Almacenes al Pelayo, mandarte ir a comprar a Oviedo desde Gijón. Nos íbamos desde Gijón a Oviedo a ver conciertos, como solemos hacer desde siempre, a Avilés y a donde los haya, que nos quede un poco cerca, León, Santander, Donosti, o incluso a Sevilla, donde caiga, o a París, vete tú a saber. Dependiendo de a quién te interese ver, hay que desplazarse, aunque también es verdad que en la ciudad de Gijón durante muchos años disfrutamos de que vinieran ellos aquí sin tener que ir a verlos allí. Decía que en Oviedo hay una anécdota muy interesante de cómo el público asistente, en un tanto por ciento elevado, era de etnia gitana. Y cuando Paco resolvía, pues escuchaban, alguno de ellos al lado nuestro, se escuchaba el agua, Paco, agua. Y había gente que eso no lo llevaba. Creían que estaban molestando en el concierto, cuando en realidad lo que estaban consiguiendo era que Paco se sintiera bastante más a gusto. Person that everybody's just staring at, but now you're a topless dancer. looking out of a barn Times Square. And everybody wishes you were back in the massage parlor back there on a given year. You make me go ooh, baby, ooh, baby, ooh, baby, ooh, ooh, ooh, yeah. The best B&E man down on the streets, and all the guys on the precinct always was watching for him on the beat. But when he ripped off Seymour, he was really not a doing so fine. And everything is not swell except his hands and legs and maybe even mine. Feeling it is real bad. They said, ooh baby, ooh baby, ooh, ooh baby, ooh, ooh baby, ooh baby, ooh, hey baby, ooh. The lights on down so low. Well, yesterday's chase, today's competition, or didn't you know? And all fluorescent lighting make it so your wrinkles they don't show. And it's very funny the way a 20 bucks an hour can go. If you don't make me go now, now, now, you baby, you baby, you baby, you baby, you baby, you baby, you baby, you. Everybody wondered about you when you were seen in drinking some beer. Got here from Ohio and your mother said you'd hook her in me real near. That's where you goes now. Ooh baby, ooh baby, ooh baby, ooh, ooh, ooh. He shook your bones now, mama. Ooh baby, ooh baby, yeah. Hey ooh baby, ooh, yeah. Walk it now. Get down. Baby, oh baby, del Coney Island Baby, 1976, blanco, muy blanco, con Lou, con su traje y con pajarita, el negro, el blanco, el sombrero, muy bonito el disco, de los primeros discos que al llegar a mi casa me escuché tumbado en la cama con cascos Vector Dual de la época, dándole vuelta a un sitio y al otro y empapándome de los créditos. Tiene con él el está de guitarrista, pianista y voz, a Bruce Yap, que toca el bajo eléctrico y acústico, a Michael Sukorski, que se encarga de la batería, y a Bob Kulich, que está a la guitarra. Los coros vocales se los hacen, aparte de Lou Reed, Geoffrey Diamond, Michael Wendroff. Grabado, mezclado y corte de laca en Mediasound, Nueva York. Así es como figura en los créditos en castellano, en la hoja que protege el disco dentro, donde también vienen fotos, donde también impera el blanco y el negro, y una foto en blanco y negro preciosa echando un cigarrillo con sus gafas de sol, sentadito en una butaca, el bueno de Lou Reed. pues sentimientos esta noche en Incampo Aperto. Ay, la radio nos llena de sentimientos siempre. Botas al día, siempre con la moda. En botas entre y al instante verá y encontrará su tienda de Oviedo. En secciones y elegante vestirá. Botas para su hogar no hay como botas. En botas lo que quiera ha de comprar y vestirá sus creaciones de alta confección. Pues sí, nos mandaban en Radio Gijón a botas, porque allí era en Oviedo donde había que vestirse, donde había que ponerse curioso y guapo, porque el poder económico estaba allí y había que ir a vestirse a botas. Ya ves tú, te ponías las botas. Aquí en Sentimientos, en Incampo Aperto, cómo no. Thank you.

it's nobody's business but my own. Cheating me nice, hey now baby, I'm gonna have to raise your price, because it's nobody's business but my own. It's nobody's business but my own. Nobody's Business, Lou Reed en su Coney Island Baby, 1976, y como podréis notar, sobre todo en la FM se nota muchísimo la vejez del disco y cómo está detrayado el pobrecito, porque ya os digo que le di mucha caña, vuelta y vuelta, como las buenas tortillas de mamá, y es porque el disco lo merecía, era novedad y había que trillarlo. Los giradiscos de aquella tampoco eran gran cosa, se fue avanzando en ello poco a poco, pero al principio el Cosmo, aquel, era horrible y trallaba los discos que no veas. Así todo me parece que es emitible todavía, audible como mínimo, y aquí sabéis que respetamos muchísimo la fidelidad al vinilo, la fidelidad al long play. ¿Qué es lo que hacemos en este programa? Traeroslos y comentarlos como en Sentimientos, un programa esta noche basado en los recuerdos que me traen ciertos discos y ciertos personajes que se nos han ido, como es el caso de Lou Reed y de Paco de Lucía, al cual volvemos con un precioso peroche en directo en América en 1993. Thank you. El gran Paco de Lucía, sí señor, con su sexteto de lujo del año 1993, Ramón de Algeciras, Pepe de Lucía, Carlos Benavén, Jorge Pardo, Rubén Dantas y Manolo Soler. El público, con sus aplausos, hace que este disco sea memorable en directo y nos provoca, como no, muchos, muchos sentimientos, como por ejemplo acordarnos de cuando Paco dio aquel gran concierto hace muchísimos años, en los 70, en el Teatro de la Universidad Laboral de Gijón, en solitario, y que fue algo grandioso y maravilloso, para que en aquella época no estábamos aún suficientemente preparados para esa calidad y abríamos la boca que ni te cuento. Sentimientos esta noche con los de Lou Reed también. Y vamos a escuchar ahora el tema que da título al disco que os he traído, al Coney Island Baby. El tema titulado Coney Island Baby. Y este disco tenía un problema en la época, y es que no traía créditos, sí, pero no traía letras. Acostumbrados como estábamos a la Hispavox, que se portaba muy bien, y con Neil Young y compañía, y que nos ponían unas hojas dentro del disco con las letras en inglés y después te buscabas la vida. Este es de la RCA, publicado en 1976, aquí, como os digo, aquí en España, y está en ese aspecto. Viene con simplemente lo que cubre el disco, como os conté, con las fotos y los créditos puramente de los que participan en el disco, productores, etcétera. Pero hay ausencia de textos. Y os recomiendo vivamente, si sois de los que amabais a Lou Reed y ahora lo echáis de menos, o simplemente si estáis descubriendo a Lou Reed porque sois insultantemente jóvenes, que echéis mano de vuestra herramienta habitual, que os metáis en internet y descubráis una página de Juan Peribáñez, que hablando sobre él mismo dice que no soy un traductor especializado, pero sí lo suficiente como para entender una buena letra, o al menos traducirla. Aunque a veces podré cometer errores o no enterarme del todo de lo que quiere transmitir el autor. Pero ese es el problema que tiene traducir textos a veces tan personales. A pesar de esto que dice Juan Peribáñez, me parece que es interesante leeros lo que vamos a escuchar ahora, que es el Coney Island Baby. Según Juan Peribáñez, su manera de entender esta canción sería algo así. Cuando yo era un chaval de instituto, aunque no lo creáis, quería jugar a fútbol americano por el entrenador. Todos los compañeros mayores que tenía me decían que era un tipo cruel y despiadado, pero aún así quería jugar a fútbol por el entrenador. Me dijeron que pensaba muy poco para jugar de defensa, así que me pusieron de extremo. Quería jugar a fútbol por el entrenador porque sé que una persona tiene que permanecer ahí, derecha, y no caer. O si no, se morirá. Y el tío más raro que conocí en mi vida estuvo siempre así, a mi lado, firme. Así que tenía que jugar a fútbol por el entrenador. Cuando estás completamente solo en la noche y descubres que tu alma está en venta y empiezas a pensar en todas las cosas que has hecho, empiezas a odiar casi todo lo que te rodea. Sin embargo, recuerdas a la princesa que estaba en lo alto de la colina y que te quería aún sabiendo que te equivocabas. Y ahora mismo podría aparecer con todo su esplendor y con la gloria del amor, sí, la gloria del amor, cuando todos tus supuestos amigos se han largado y te han dejado tirado y hablan a tus espaldas diciendo que nunca llegarás a ser una persona decente. Empiezas a pensar otra vez en todas las cosas que has hecho y en quién fue, qué fue, y en todas las cosas distintas que provocaron cada una de las situaciones que viviste. Pero recuerda que la ciudad es un sitio extraño, una especie de circo o cloaca, y recuerda que la gente es distinta y tiene gustos muy peculiares, y la gloria del amor es la gloria del amor la que te sacará adelante. Ahora soy un chaval de Coney Island. Pues esta es la traducción de la letra del gran Coney Island Baby de Lou Reed, que escuchamos a continuación. Thank you.

lover might see you through. Yeah, but now, glory your love. The glory of love. The glory of love might see you through. Glory of love. The glory of love. I'm a Coney, I'm a baby now. Pues sí, señor, Glory of Love. Sí, señor, termina diciendo que ahora soy un chaval de Coney Island y esta se la quiero dedicar a Rachel, a Lou y a todos los chavales del colegio número 192. Tíos, os juro que lo dejaría todo por vosotros. El gran Lou Reed. Sí, señor, letrista como pocos, controvertido. El gran Lou Reed, sin más. Aquí en Sentimientos, en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. En Asturias legendaria, reconquistó para España, con sus guerreros Pelayo, Covadonga y sus montañas. Licor ha conquistado para Asturias mundial fama, el mejor de los licores, el anís de la Flaviana. Después de comer el anís de la Flaviana, después de cenar el anís ha de tomar. Cuando la luna se oculte al despertar la mañana, que bien sabe una copita de ese anís tan delicioso, el anís de la Traviana. Sí, señor, el anís de la Traviana vale para cualquier ocasión sentimental, como es el caso hoy en Radio Crash. Thank you. Sentimientos en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. Sentimientos de radio, como pocas veces hemos tenido aquí con una mesa nueva, y nos sentimos como el niño con zapatos nuevos, claro que sí. Ya te digo, como el niño con zapatos, como un chavalín. Más que hablar, canté a su niño encantado chavalín, y se ahorrará pero porque duran un sinfín. Lindos zapatitos y tan fuertes, solo están en Chavalín. Los papás lo dicen y sus niños suelen repetir: a mi plin, a mi plin, con calzado Chavalín, que bien juego la pelota, eso es vivir. A mi plin, con calzado Chavalín, el calzado que no tiene nunca fin. Calzados Chavalín son la alegría del niño y de los padres, porque duran más. A mi plin, con calzado Chavalín, el calzado que no tiene nunca fin. Been dreaming of. You're the kind of person that I always wanted to love. And when I first seen you walk right through that bar door, and I seen those suit and tie Johns buy you one drink and buy you some more. I knew you had that crazy feeling. Now you got that crazy feeling. You know that I've had that crazy feeling too. I can see it in you. You got that crazy feeling. Now you got that crazy feeling. I've had that crazy feeling too. Now everybody knows that business ends at three. And everybody knows an after hours love is free. And you really are a queen. Oh, such a queen. And I know, cause I've made the same scene. I know just what you mean, because you got that crazy feeling. Nah, you got that crazy feeling. You got that crazy feeling deep inside. Now I can see it in your eyes. You got that crazy feeling. Nah, you got that crazy feeling. You got that crazy feeling too. I feel just like you, feel just like you. Crazy Feeling, corte que abre la cara A, la cara 1, la cara 1 del Coney Island Baby de 1976 del gran Lou Reed, que impecablemente vestido, como os decía, en este disco donde predomina el blanco y el negro. La verdad es que el tío con sombrero está, pero chachi de verdad. Vamos, la camisa que trae podría ser tranquilamente anunciada de esta manera. Solo Ike, tan solo Ike, camisa del hombre elegante. Solo Ike, cuida el detalle, camisa Ike es mejor. Solo Ike, tan solo Ike, es la camisa que a usted gusta. Distingue al que la lleva, da tono y elegancia, y dura tres veces más. Solo y qué, tan solo y qué, camisa del hombre elegante, distingue al que la lleva, da tono y elegancia, y dura tres veces más. Ike. Sí, señor, Ike, eso es ir elegante, o eso es lo que debe de ser ir bien vestido. Vamos por bulerías, tú sabes cómo te digo, soniquete, vamos por bulerías, vamos allá, vamos allá. Thank you. Buenas noches. Dindo. Buenas noches. Buenas noches. Voy a dormir. Buenas noches. ¿Cómo duerme? Muy bien. De primera. Dindo. Con sábanas de la algodonera. La algodonera de Gijón es calidad y garantía. Buenas noches. Buenas noches. Con sábanas de la algodonera. La algodonera de Gijón. De Gijón. En cuatro marcas a sus sábanas. Punto redondo. La margarita. La begoñesa. Y el milano. Recuerde siempre, quiera o no. Quiera o no. Que durarán su vida entera. Recuerde siempre, quiera o no quiera. Las sábanas de la algodonera. Everybody said that you better watch out. Man, she's gonna turn you in. And me, you know that I thought I lucked out. And now look at the trouble that I'm in. You know you better watch out for Charlie's girl. Charlie's girl. Watch out for Charlie's girl. Watch out for Charlie's girl. On New Year's Eve, they said everybody had to leave. They had a warrant in their hand. They wanted to bust the whole band. I said if I ever see Sharon again, I'm gonna punch her face in. You know you better watch out for Charlie's girl. Hey now man, watch out for Charlie's girl. You know she'll turn you in. Watch out for Charlie's girl. Watch out for Charlie's girl. She'll turn you in, you better, huh? Watch out, you better. Watch out, you better. You better watch out, you better. You better watch out for Charlie's girl. Pasaste por mi lado, tan dulce y tan hermosa, que parecías hija del amor, del lucero y una rosa. Pasaste tan graciosa, que susurré un te quiero, y no me dio respuesta. La hija de la rosa y el lucero. Entonces no sabía que todo caballero para decirte quiero, sin dar un resbalón, ha de comprar primero un buen corte de traje, en fama en el nalón. ¶¶ contaste ayer de nuevo. Mi voz me habló de amores. Rendiste la mirada y te besé, embriagándome en dulzores. Mi amor prendió en tu pecho, pues gracias al melón, tus ojos me encontraron radiante de elegancia y distinción. Al fin supe mi vida que todo caballero para decirte quiero sin dar un resbalón ha de comprar primero un buen corte de traje en Sama en el Nalón. Pues sí, señor, un buen corte de traje en Sama en el Nalón. Eso es lo que seguramente hizo Lou Reed para las fotos del Coney Island Baby, que está espléndido. Sí, señor, en el Nalón. Y en sentimientos esta noche en campo aperto, pues seguro que habéis tenido un sentimiento de desazón ante ese silencio absolutamente prohibido en la radio después de la cuña publicitaria y que no acababa de entrar el Charlie's Girls de Lou. Pues ahora entrará, o debía de entrar, She's My Best Friend, los mejores amigos, el mejor amigo de Lou Reed, vestirse en el Nalón. Newspaper Joe, the coldest pin in the dough. the door. Dropped his teeth on the floor. They said, hey now, Joe, guess that's the way the news goes. If you wanna see, it's seeing me. Well, baby, you know that I'm not around. But if you want to feel, yeah, feel me. Why don't you just turn around? I'm by the window with a ladder. She's my best friend, sí señor, Lou Reed, Coney Island Baby, dando el último repaso a este genial disco de 1976 del gran Lou Reed, en sentimientos aquí en Campo Aperto en Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org. Vamos a terminar el repaso a este disco maravilloso con el corte que cierra la cara A, que es ni más ni menos que Kicks. The morning of the show, sending you replays. Hey man, what's your style? How you get your kicks for a living? Hey man, what's your style? How you get your adrenaline blown out? How you get your adrenaline flowing? I should walk. and what's your style? I love the way you drive a car now. Hey man, what's your style? I ain't jealous of the way you're living. I ain't jealous of the way you're living. Thanks, Santa Claus. Cut that dude with that stiletto mania. You did it so well, cheap. Or that thing about like. When the blood comes down his neck, touch. Don't you know it was a lot better than sex? Nah, nah, nah. It was a way of better than getting me, cause it's the final thing to do, man. Get somebody to come on to you, then you just get somebody to now, now come on to you, man. And you're here I am, yeah. I need kicks. Yeah, baby, baby, need kicks now. I'm getting bored. I need it now. Some kicks. Oh, give it to me now. Now kicks. And what's your style? How you get your kicks for a living? Hey man, what's your style? How you get your journey going? Nah, nah, nah, nah, nah. How you get your journey going? And then what's your style? You know I love the way you drive your car now. And then what's your style? I ain't jealous of the way that you're living. We ain't jealous now, now we ain't living. That night you did it so well, could you learn now? Your blood come down his chest. It was way better than it says now. It was way better than getting me, and it was a final thing to do. Get somebody to come on to you, then. Get somebody to come on to you, then. Yeah, you kill them now. Yeah, you kill them now. I don't know, he's right. Yeah, you kill them now. Cause I need kicks. I need some kicks. I'm gonna go to need some kicks. Yeah, I need some kicks. Oh, give me that kick. Yeah, I need some kicks. Yeah, I need some kick. Give it to me now. Kicks. keeps them. Why don't you like this book, man? Do you have records up here? Yeah, I did. La tableta o calesoy, el remedio más sencillo. Yo a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo. Y cuando emprendo un viaje, por lo que pueda pasar, al hacerme el equipaje pongo un sobrecito tal. Total, es definitivo del dolor. Total, es un producto superior. Yo que siempre alegre he sido, vi perdida mi alegría. Amargado y dolorido, la jaqueca me tenía. Desde que Ocal he tomado, vuelvo a ser hombre jovial. Mi jaqueca se ha calmado, viva la tableta Ocal. Ocal, es definitivo del dolor. Si me aqueja un mal catarro cuando llega el mes de enero, el remedio nunca amarro, ni me asusto ni me altero. Lo combato a maravilla con un arma sin igual, con un arma tan sencilla como la tableta Ocal. Ocal, es el líquido del dolor. Ocal, es un producto superior. Pues sí, señor, con Ocal combatimos el catarro, un producto superior. Hay que llevarlo siempre en el bolsillo porque si no ya sabes lo que te puede pasar. En sentimientos, esta noche en In Campo Aperto, vamos a dar el último repaso también a este precioso disco, como no, Live in America, de Paco de Lucía, de 1993, que en realidad fue una gira que se hizo por los Estados Unidos de América en 1992, y que hubo bastantes problemas para sacar el disco, porque después de que estaba mezclado y todo el rollo, hubo un fallo técnico, y tuvieron que empezar de nuevo. Fue la pera para la época, y trabajando intensamente lograron sacarlo a la venta el 29 de noviembre de 1993. Paco de Lucía con su sexteto, con sus dos hermanos, con el sexteto de lujo, con Ramón y con Pepe, con Carles Benavent, con Jorge Pardo, con Rubén Dantas y con Manolo Soler, que se incorporó a última hora. Pues vamos con esta maravilla, con estos dos últimos temas de este disco, que son Cirap y después la rumba majestuosa y grandiosa Buena Buena King Kong. Thank you.

camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo. Como nunca, porque es seco y es suave. Fundador está como nunca, está como nunca, está como nunca. Fundador. Pues sí, está como nunca, Fundador. Sentimientos esta noche en Incampo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en www.radiocrash.org. Los sentimientos de Jimmy el Fiu de Miro, que trata de transmitiros hoy en la recta final de este programa, agolpados sobre todo en cosas que te vienen o me vienen a la cabeza, para ser exactos, de el pasado, el presente, incluso puede que hasta el futuro. Hay cosas en las que perder a Camarón también fue, sin duda, un desastre, al igual que el de Paco, y perder a tantos artistas y tantos genios que se nos han ido, pues debe de consolarnos el poder escuchar su legado, lo que nos han dejado grabado, en el caso de los artistas musicales. Y aquí en Incampo Aperto lo único que pretendemos es despertarte esa vena sensible, esa fibra, para que disfrutes con lo que en un momento determinado pudo significar tenerlos con nosotros en algún momento. Algunos de ellos no pudiendo haberlos visto nunca, y otros acordarse del disfrute de sus conciertos. Aquí en Sentimientos, en Incampo Aperto. Sí, señor, Javier Vargas y su Vargas Blues Band está vivito y coleando, dando mucha caña y dando buenos conciertos y buenos recuerdos. Por ejemplo, aquel en que en la Semana Negra cayó agua de la que... como el día que entraron a Bigotes. ¡Qué manera de caer agua, Dios mío! Sin embargo, dio ese concierto y fue absolutamente memorable. Sentimientos que se agolpan en campo aperto, como por ejemplo la asistencia a un evento asturiano al que no se faltaba en cierta época y que ahora se encuentra en una encrucijada y no sabe muy bien hacia dónde va. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es mirar para atrás, aprender bien de dónde vienen y así seguro, seguro que el futuro está asegurado. Y de desfilar cantando las canciones de asturianas, nuevamente se actualiza la rienda, la carrera de piraguas. Presidan los campeones los astros en esta jornada, y cuando veas los vivas, que plenamente los manda, o comience el altador, el himno de las piraguas, contesten todos a todos, enronquezcan las gargantas, que es fiesta de todas las cumbias, la fiesta de las piraguas. Mas si alguno tiene cerca una mocetina guapa, deje la emoción a un lado y empiece ya a enamorarla. Y si de veras le gusta, y andando el tiempo se casan, con los leños que ellos tengan y los leños que tengamos, vendremos a las piraguas, que no hay defenso, ni competición, ni paisaje, ni fiesta, y así, sin volver el momento puesto de las rutas largas, disponemos ya a cantar el himno de las piraguas. Todos debéis entonarlo, los del tren, los de los coches, los que bajáis en piragua, los que estáis en las riberas y en las playas asturianas, y cuantos por radio tele escucháis vuestra llamada. Y recuerden toda Asturias, Asturias, patria querida, el himno de las piraguas. Yeah. ustedes son Asturias. Yo veo a Asturias, pues, habiendo perdido fuentes importantísimas de producción económica, pero veo un Asturias que va a ir para adelante a pesar de todo. Solo una cosa más, ¿qué les va a decir hoy a estos jóvenes que le rinden homenaje en la escuela Seronda? Una palabra en asturiano. Tus Asturias. Gijón, Daniel Rodríguez. De que me pusieran la medalla del trabajo para mí ha sido fundamental. Que el alcalde de Gijón, mi gran amigo Areces, me haya puesto una calle, se lo voy a agradecer a él, porque no creo que nadie me lo hubiese puesto si no fuera él. Luego me dieron el máster, tengo la manzana de oro desde hace mucho tiempo, y eso es muy bonito porque lo firmó, lo valoró la gente de la calle, ¿eh? Y eso me la pusieron porque la gente de Gijón o la asturiano lo pidió. Luego tengo la cosa que más me importa en este mundo, es mi calle en Diabele, en el pueblo donde nací. Sin embargo, todavía no la tengo. La tengo concedida, pero no la tengo puesta la placa. Pues no, Corín no tiene puesta la placa en Diabele. Cosas que decía la radio en su momento. Aquí en Incampo Aperto, en Sentimientos, en Radio Crash 105 FM, jugando un poco jocosamente con la historia, con los que se nos fueron, con algunos que se quedan y siguen dando caña, y con todo ese tipo de cosas. Sentimientos, ¿qué quieres que te diga? Oh. said Lou and Danny, baby, it's the end of your line. You know the shots rang clear, but no one was able to hear. Long they died that night in Lou's Danny's Cadillac. Pues como decía Woody Allen, no me gusta escuchar mucho tiempo a Wagner porque después me dan unas ganas horribles de invadir Polonia. Y ahora que los alemanes les sobra la gente, que no es alemana, pues pensé que este sentimiento era el mejor para despedir el programa de esta noche en In Campo Aperto, aquí en Radio Crash. Este fue el programa de In Campo Aperto titulado Sentimientos. Esperamos que hayáis captado de nuevo el sentido del programa, la línea con ausencia de pautado del programa y que hayáis conseguido máxima satisfacción. Pues eso, que salgáis a quemar la ciudad porque ya me encargo yo de apagarla cuando termine aquí. Lo cual quiere decir que seáis todo lo malos que podáis y todo lo libres que os dejen, que la cosa está complicada. Besitos castos para ti, porque eres muy maja. Y abrazos sin roce de penes para ti, porque eres un tío entrañable. Aquí en Radio Crash hacemos una radio distinta, pero nunca distante de ti. Por lo menos en In Campo Aperto. Hacemos una radio alternativa, aunque de vez en cuando tenga cuñas publicitarias, como ha sido el día de hoy. Os puedo garantizar que no nos patrocinan ni Fundador, ni Corín Tellado, ni Carrillo, ni Nopol, ni Ocal. Ni la madre que lo parió. Vamos a intentar seguir dando guerra a pesar de lo que caiga y a pesar de los que vengan a tumbarnos. Aquí estamos, nos pondremos de pie, pase lo que pase y pese a quien pese. Confía siempre en nosotros, merecemos la pena. Radio Crash, In Campo Aperto, un programa pensado, diseñado, planteado y ejecutado por Jimmy, el Fiu de Miro, que espera que estéis ahí el viernes que viene, como un solo hombre y como una sola mujer, como debe ser. Pues eso, no me queda más que desearos lo dicho. Agur, arrivederci, chao.